Estamos en comunicación con Chile, tenemos un compañero muy cerca de Santiago de Chile, de la ciudad de Santiago, ciudad y país que nosotros a través de diferentes medios, sea de la televisión o de las redes sociales, estamos viendo casi en vivo lo que está pasando. Nos llena de asombro, nos llena también de esta cuestión de querer saber qué es lo que está pasando. Entonces, qué mejor que hablar con Jordi, un compañero que chileno, periodista, que está por ahí, así que le damos las buenas noches. Jordi, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Matías, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes y poder contarles desde acá, desde las cercanías de Santiago, lo que se ha vivido acá, primero en Santiago y después en el resto del país en la última semana. ¿Querés contarnos un poco cómo comenzó? Si querés, aunque yo ya en realidad todos lo vimos, pero bueno, desde ahí, ¿cómo lo viviste vos? ¿Te levantás un día a la mañana o fue durante el día? De repente te empieza a sonar el celular, me imagino. Sí, lo que pasa es que durante la semana previa, el viernes anterior, el viernes pasado, fue el momento en el cual se da la explosión de mayor descontento en la ciudad de Santiago. Pero la semana previa se había venido desarrollando una serie de acciones y de intervenciones en distintas estaciones del tren subterráneo, metro, como le llamamos nosotros acá en Santiago, de principalmente estudiantes secundarios y universitarios que estaban reclamando por un alza que había tenido el valor del metro en ciertas horas del día. Acá los tramos de precios son variables durante el día. Entonces, se habían empezado a hacer distintas acciones que eran de evasión. Se llamaba a la gente que evadiera el pago, que se saltara los torniquetes de acceso. Y eso tuvo un desarrollo cada vez más organizado y cada vez más, ¿cómo se llama?, activo en distintas estaciones que están distribuidas por la red de metro que opera en la ciudad. Y eso se fue manteniendo, se fue acrecentando, se fue dando una mayor orgánica, pero el viernes pasado es cuando se produce la explosión más fuerte y se produce, yo creo, también a partir de las respuestas que se empiezan a recibir por parte de estos jóvenes o de la sociedad chilena, de parte del gobierno, donde el lenguaje y la forma en la cual se empiezan a referir este tipo de acciones pone más bien el tenor en la forma, en el hecho de que era una acción violenta, de que eran personas que estaban actuando vulnerando los derechos de los demás y no respetando el funcionamiento de las estructuras de poder, y con un lenguaje que lo que buscaba era criminalizar y hablar de vándalos, hablar de lumpen, hablar de violencia y no ir al problema de fondo. Se preocupó el gobierno mucho más de desacreditar la demanda, acusándola de violenta, y no de decir es un tema en el cual podemos resolver. Y eso generó una reacción muy fuerte, porque el lenguaje del gobierno apuntó también como a buscar respaldo en las clases más conservadoras y en la gente más conservadora del país, Claro. diciendo que lo que querían era como terminar con este accionar violento, pero no responder a las necesidades que estaban de fondo en la demanda. Y a partir del tema del transporte, que era un tema bastante específico, esto se extrapoló a todas las demandas que por mucho tiempo en Chile han estado pendientes por resolución, no solamente por este gobierno de derecha actual, sino que también por gobiernos de la Concertación o Nueva Mayoría, como fueron los anteriores, que fueron dando como pequeñas, se puede decir, soluciones parciales a ciertas temáticas o ciertas cosas paliativas, pero que no iban al fondo de los conflictos. Y yo creo que era una gran olla a presión, una gran válvula de gas que estaba ahí contenida y que la semana pasada, este viernes, tuvo una manera de explotar y de expulsar todas las demandas contenidas que tenía el pueblo chileno y se empezaron a expresar con una manera muy singular, que no responde quizás a como fue en momentos anteriores en las cuales eran como demandas por sectores. Es decir, un momento muy fuerte, y me acuerdo haberlo conversado con ustedes cuando estaban haciendo los programas en la radio, de todo lo que fue el tema de las demandas estudiantiles. Entonces era Sí. muy claro y muy fácil de los gobiernos anteriores dirigir el foco y atacar esos temas de manera concreta y con cabezas muy claras con las cuales poder negociar o sentarse a conversar. En el caso actual, como hay una demanda tan amplia, como son tantas demandas pasan por transporte, por salud, por educación, por vivienda, por pensiones, por acceso a, ¿cómo se llama?, a tener salud, no solamente en cuanto a la atención, sino también en el tema de los remedios, en el caso de cómo mejorar las condiciones de los servicios básicos, acá la luz y los recursos naturales están todos en manos de privados, entonces las cuentas de agua, las cuentas de electricidad son muy caras, entonces hay una tal diversidad de temas que el gobierno no es capaz de poder enfrentarlos bien y no tiene con quién sentarse a dialogar, porque este es como ayer pensaba en la figura, es un monstruo de mil cabezas, es decir, acá es muchas personas manifestándose y no hay un líder, no hay una conducción, no hay una orgánica, una organización que diga yo asumo la convocatoria de esta, no, es el pueblo en general, los jóvenes principalmente, que se autoconvocan y que son los que han sido los que han llevado adelante estas movilizaciones. Eso como una introducción, ahí quizás las preguntas tuyas ahora sí pueden también ir guiando la conversación. ¿Qué tal acá, Raúl? Y justamente dos preguntas, dos áreas que me interesaban tocar. Consultarte, bueno, justamente qué pasa con la concertación o con los otros partidos, tal vez más minoritarios, o los líderes sindicales, digamos, no se está nucleando, no se está generando una nueva representación en base a todas estas demandas, que es en algún punto atacar a la estructura como de Chile de raíz, ¿no? Es como, es profundo todo lo que está pidiendo y que es importante, pero digamos, realmente es difícil como decir, bueno, ¿cómo resolvemos todo esto? Sí, yo creo que hay como dos cosas que me gustaría como plantear respecto a lo que tú me señalas. De partida, esta generación más joven, la que ha impulsado todas estas movilizaciones, tiene un grado de desconfianza y de, no sé si desconfianza es la palabra, pero no le cree a la clase política, no le cree ni a los partidos más cercanos a la izquierda, ni a los partidos de centro, ni menos a los gobiernos de derecha. Porque sienten que durante 30 años, que es desde 1989 o 1990 hasta la fecha en la cual se produce el retorno y la transición a la democracia, ninguno de los gobiernos, ni ninguno de los políticos de turno ha dado salida o respuesta clara a estas temáticas. Quizás puede haber en las generaciones más jóvenes que se han incorporado al Parlamento, principalmente en algunos dirigentes estudiantiles que vienen de los procesos de la Revolución Pingüina o de las manifestaciones de los estudiantes que han pasado a cargos por la política, podrían tener alguna cercanía y alguna credibilidad desde algunos de estos sectores. Pero la gran masa tradicional de políticos que están instalados en el Parlamento o que están en los cargos de los ministerios no son validados por estos movimientos, no tienen en ellos algo como decir que les sea creíble, porque justamente se han sentido defraudados. En Chile la tasa de participación en las elecciones es baja. Se buscó un modelo que trataba de hacer que los jóvenes votaran, se incorporaran al proceso de elección, abriendo una inscripción automática y un voto voluntario, pensando que de esa manera todo el mundo mayor de 18 años podía tener derecho a voto, pero tenía la opción libre de hacerlo o no. Y eso ha demostrado, tanto en las elecciones municipales, de parlamento y de gobierno, que la participación es baja. Y es baja principalmente, justamente, de estos segmentos de edad que van entre los 18 y los casi 30 años, que tienen una baja participación. Y eso es por un descrédito que se ha ido dando en estos últimos años, quizás los primeros años no, pero quizás ya en los últimos 15 o 20 años se ha dado este descrédito de una clase política que no resuelve los conflictos de fondo, que va dando soluciones parche, que no van al fondo de la materia. Y en este sentido, esta generación actual, hacia el lado de la política, no mira con buenos ojos a estos posibles representantes o posibles actores que los ayudarían. Y el gobierno, en una situación de desesperado, de ahogado, que está dando trazadas un poco para no hundirse más, ¿a quién ha buscado como aliado? A estos mismos políticos. Entonces, las soluciones se tratan de buscar en el Parlamento, se tratan de buscar en diálogo, donde el gobierno dialoga con los empresarios, dialoga con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, con el presidente de los tribunales de justicia, pero no dialoga con los actores que están impulsando realmente esta movilización. Y a nivel sindical, Chile no tiene mucha fuerza, como sí tienen ustedes en sus sindicatos. Acá el porcentaje de gente que pertenece a sindicatos o que pertenece a, ¿cómo se llama?, agrupaciones de trabajadores muy bajo. Hay bajo grado de sindicalización acá. Entonces tampoco son algún referente. Quizás algunos colegios profesionales sí, pero apuntando quizás a sus demandas más específicas. Pero como te digo yo, este es un monstruo o una estructura que se le armó y que a la cual se tiene que ver enfrentado un gobierno para negociar, que tiene muchas cabezas, que tiene miles de personas detrás de eso y que las soluciones de parche que ya ha querido dar en esta semana el gobierno no han sido recibidas. Es decir, el gobierno ya devolvió el proyecto que aumentaba el costo del transporte en el metro, pero esa medida ni siquiera generó algún impacto en las movilizaciones. Las movilizaciones han seguido adelante y para mañana, el viernes, se está convocando a lo que quiere ser aquí en Santiago y en regiones también las marchas más grandes de presión antes del primer fin de semana, a una semana del estallido, convocando y demostrándole cada vez más fuerza también al gobierno, lo cual lo hace tener solamente como resultado en este momento estas medidas un poco de restringir los toques de queda, que no podemos salir a una cierta hora en la noche, y ciertos estados de excepción que no permiten que la gente se junte mucho, que se hagan ciertas manifestaciones en ciertos lugares, pero son más bien medidas de control y no que van nuevamente al fondo de las demandas que se están planteando. ¿Cómo es el día a día, Jordi? Porque vos trabajás en Santiago, me contabas fuera de aire que en realidad vivís un poco en las afueras, pero constantemente estás yendo a la ciudad. ¿Cómo es el día a día hoy de la ciudad, si no de la más importante de nuestro país hermano, acá cerquita nomás en Chile? ¿Cómo es el día a día, no? ¿Cómo cambió un día normal tuyo a lo que está pasando ahora? Sí, yo creo que los principales cambios que se han dado en los últimos días tienen que ver con que no está teniendo un funcionamiento normal. Es decir, de partida el sistema de transporte, después de todas las acciones que se realizaron, principalmente contra el metro, que hay muchas estaciones que fueron quemadas, pone bastantes limitaciones en cuanto a la circulación. Se han tenido que buscar medidas paliativas, poner buses por la superficie que hagan los mismos recorridos de la línea de metro y que permitan que la gente llegue a su trabajo. También en esta un poco psicosis que se instaló de que nos íbamos a quedar sin comida, nos íbamos a quedar sin productos, de que se iba a acabar la bencina en las estaciones de servicio para cargar los vehículos, se ha producido también una escasez de ciertos productos, pero no porque realmente no haya productos, sino porque la gente los compró de manera excesiva. Entonces también cuesta quizás encontrar en todos los locales o todos los locales abiertos, y muchos supermercados que han cerrado por temor a ser saqueados, y no han repuesto incluso los productos para que no vuelvan a ser atacados por la gente. Entonces, la vida en una semana a todos nos cambió muy fuertemente. Los trabajos han tenido que ver en la obligación de liberar un poco los horarios de acceso para que la gente llegue por estos problemas de trabajo. O en algunos casos incluso decirle a la gente, mira, trabaja desde tu casa o ven a trabajar una cantidad de horas que sean menores, trabaja entre las 10 de la mañana, que es la hora en la cual podrías llegar, y las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde ya devuélvete a tu casa porque te vas a encontrar con problemas. Entonces, es una ciudad y un país que está trastocado. Todos los días hay distintos lugares donde la gente ya sabe, y desde las 12 del día se juntan a manifestarse en la calle. Hay lugares como la Plaza Baquedano, que es un lugar tradicional en Santiago, donde la gente se junta ya sea para celebrar un triunfo de la selección chilena, claro, o para tener alguna expresión de jolgorio en ciertos momentos del año. Es un lugar clave donde se juntan todos los días a hacer manifestaciones. Entonces, la circulación por la ciudad está compleja, los cambios que se han generado en los ritmos de trabajo y de circulación, en el acceder a ciertos productos alimenticios y servicios básicos también está complicado, pero ves también al mismo tiempo cuando cruzas la mirada con personas con las cuales te encuentras en la calle, ves una mirada que en algunos casos para las generaciones mayores está marcado por el temor, porque el hecho de tener a los militares en la calle y tener estas medidas restrictivas lo hace a muchos de ellos retrotraerse a lo que fue la experiencia de la dictadura y lo duro que fue tener a los militares durante 17 años con medidas restrictivas como esta y ejerciendo un control sobre la ciudadanía. Entonces, en algunas personas ves temor, ves miedo, ves incertidumbre de qué es lo que viene, cuáles son los pasos que se van a seguir dando en Chile. Pero a la vez ves en esta generación más jóvenes una sonrisa, un ánimo, un decir, ven que los cambios se pueden hacer y los podemos hacer no dependiendo de los formatos tradicionales, sino que desde las demandas que instalamos desde la calle, desde nuestras presiones, desde no dejarles de decir cada día que lo están haciendo mal, que están cometiendo errores, que no saben lo que queremos, que como representantes del pueblo no tienen claridad de qué es lo que el pueblo necesita en estos momentos. Entonces no pueden atribuirse este rol de representantes del pueblo chileno cuando están tan distantes de las temáticas que realmente a la gente le afectan a diario. Y yo creo que es una explosión que nos llena de ilusión, pero a la vez también tenemos que saber cómo la canalizamos para que llegue a los resultados que esperamos y no se apueste un poco por parte del poder, de los partidos políticos, del gobierno actual, del Estado chileno en general, por buscar el cansancio de estas movilizaciones y dejar que se agoten un poco en una reiteración diaria de estar en las calles y no se logre avanzar en los cambios que realmente la sociedad está pidiendo y necesita. Me imagino un poco la distancia que el margen que el pueblo quiere romper, que todos ustedes quieren, esa barrera que quieren saltar, es que este gobierno renuncie de alguna forma, pero por el otro lado uno se imagina a dónde va a ir Piñera. Primero tendría que pedir asilo político en algún país amigo de él, ¿no? Y porque si renuncia, digamos, al otro día va a venir una catarata de denuncias, porque la gran diferencia que tal vez tienen esos adultos mayores con los que vos te cruzás miradas en la calle, es que hoy día todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene un celular, y estamos viendo en vivo las atrocidades que está haciendo tanto los pacos como el ejército, ¿no? Lo estamos viendo en vivo, desde militares tomando cocaína en el medio de una avenida hasta fusilamientos durante el día, secuestros con automóviles de civil y personas de uniforme, gente manoseada, o sea, un montón de cosas que las estamos viendo, está la prueba indiscutible, ¿no? No sé cómo ven ese margen a romper. Sí, yo creo que esa es la gran diferencia un poco entre lo que era una dictadura instalada en la década del 70, en Chile, en Argentina, o de las que se instalaron acá en Sudamérica, donde toda esta información que hoy día es tan fácil acceso, donde hay tanta cámara que no deja casi ninguna cosa que sin poder registrar. Esa quizás es una de las grandes diferencias, y lo comentaba con mi hija el otro día cuando me conversábamos un poco con esta brecha generacional que hay, de decir, claro, ustedes tenían estos temores, tenían estas cosas de enfrentar, porque era mucho más fácil controlar una población más pequeña también en número, la cantidad de habitantes que tenía Chile en la década del 70 no es la que tiene hoy día, entonces era mucho más fácil ejercer todas estas medidas de represión que instaló la dictadura, a lo que pasa hoy día, donde todo queda al descubierto, todo se hace visible. Es muy difícil esconder estas situaciones de desaparición o de tortura que se hacían en los 70, hoy día todo queda al descubierto. Pero volviendo al comienzo de lo que tú me planteabas, de esto de qué podría pasar con una renuncia de Piñera, claro, puede ser quizás lo que se está pidiendo, puede ser también lo que un objetivo, pero también hay que pensar qué es lo que viene después de Piñera, qué es lo que pasa, es decir, ¿quién va a querer asumir la conducción? ¿Van a querer asumirla? ¿Se va a llamar a elecciones para que se presenten nuevamente los mismos que en los últimos años se han ido turnando en el poder? Yo creo que ahí también hay otros temas que son más relevantes más allá del cambio del gobernante. Yo creo que también es importante que lo que Chile requiere es saltar una serie de cosas que todavía están instaladas en la sociedad y que son herencia de la dictadura. Tenemos una constitución que es la que rige el país, que está instalada en Chile desde 1980, que es la dictadura, es decir, es la dictadura la que instaló esa constitución. Entonces, tenemos una carta fundamental que rige el funcionamiento de este país, que es una herencia de la dictadura y que está hecha a lo que ellos quisieron hacer. Ha tenido unas remociones entre medio de algunos gobiernos, pero no se ha cambiado el fondo de esa constitución. Y esa constitución permite una serie todavía de cosas que nos tienen atados de mano. Entonces, yo creo que sin dejar de pensar en lo que ustedes señalan de una salida de Piñera, yo creo que también es clave tener una asamblea constituyente, redactar una nueva constitución para Chile, que es lo que se merece, y a partir de esa nueva constitución, barrer con herencias que todavía la dictadura nos tiene. Ayer me preguntaba un colega acá también para un para un curso que estaba haciendo con alumnos, que quería que yo hablara con sus alumnos, ¿por qué creía que el ejército todavía se sentía con tanta libertad para actuar de esta manera? Y es porque el ejército y la impunidad en la cual han vivido después del retorno a la democracia lo hace a ellos sentirse con que son intocables, con que los crímenes que cometieron durante la dictadura, que todavía no han sido juzgados, sobre todavía los cuales no hay sentencia, muchos de los crímenes que se cometieron durante la dictadura, los hace a sentir ellos que son una institución que nadie los puede tocar. Entonces el salir a la calle, instalarse ahí, torturar, manosear, como decías tú, dispararle impunemente a la gente. Llevamos 18 o 19 muertes porque acaban de confirmar hace unos minutos atrás un nuevo caso de una persona que falleció en la comuna de Puente Alto, donde no todos los casos son de responsabilidad del ejército en las calles, pero muchos de ellos sí. Entonces, ellos se sienten con cierta impunidad para actuar. Y eso son demostraciones de que todavía como sociedad hay cosas que tenemos que limpiar de lo que todavía tenemos como amarres o como herencias de una dictadura que nos sigue marcando. Uno podría pensar que después de 30 años esos temas están resueltos, pero la sociedad chilena, a diferencia quizás de lo que se han logrado en situaciones como las que ustedes conocen en Argentina, donde la mayoría de las personas que tuvieron acciones importantes o acciones represivas durante la dictadura de Argentina han sido llevados a proceso, están encarcelados. Aquí es un número muy pequeño de agentes del ejército o de las organizaciones civiles que operaron apoyando a la dictadura que han sido procesados. Y eso nos demuestra que como sociedad todavía nos queda mucho por avanzar y que si bien el lema que renuncie Piñera es un lema que está presente quizás en muchas de las manifestaciones que se hacen hoy día, yo creo que hay cambios más de fondo que tienen que ver con estructuras que esta sociedad todavía tiene, más allá de la elección de un presidente o de la elección de un parlamento, y también hay cosas muy fuertes en el poder económico que todavía maneja y que está detrás de muchos de los políticos de este país. Mientras esa relación política-negocio, política-economía no se limpie también, en Chile va a seguir imperando un sistema donde los que deciden cuánto se paga de sueldo mínimo, cuánto se tiene que cobrar por el agua, cuánto se tiene que cobrar por la electricidad, cuántos recursos naturales se siguen entregando a empresas extranjeras, cuánto del cobre se sigue llevando fuera de Chile sin dejar dinero al interior del país, son temas bastante relevantes que como sociedad tenemos que abordar y que poder dejar de alguna manera regulados, más allá de quién es la cabeza de un gobierno actual o futuro. Claro, o el sistema previsional privado que se lo vendieron como una esperanza, como una salida posible, como una capitalizarse para el futuro y tener una vida mejor, y terminó siendo un negocio financiero de los cuales el pueblo chileno no ha tenido ningún rédito para su ancianidad o su vejez. Claro, exactamente. Hay gente que está jubilando ahora y que está sabe que no puede dejar de trabajar, tiene que jubilar y al mismo tiempo seguir trabajando, es decir, recibir el fondo, el poco dinero que va a recibir por el sistema de previsión, pero nada más tiene que seguir haciendo trabajo en negro o trabajo sin contrato para poder seguir teniendo ingresos que le permita seguir viviendo. Las pensiones en Chile no le permiten a la mayoría de la gente que se jubila obtener los recursos mínimos para seguir con su vida normal. En Chile los remedios son caros, la salud es cara, el transporte es caro, ¿para qué hablar del acceso a la cultura o al esparcimiento? Es decir, ese es un tema que está vedado para la gente de escasos recursos en este país. Se han entregado cifras que se dice que un porcentaje altísimo, más del 50% de los trabajadores de Chile vive con menos de 400 mil pesos al mes, es decir, con 400 mil pesos, considerando lo que tienes que pagar en transporte, en alimentación, en arriendo o en viviendas o en pago de tu sistema de salud o de cualquier otra cosa que quieras tener como un gasto ya un poco extra, es un dinero que no alcanza para que las personas puedan vivir. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando muchas veces que con 400 mil pesos viven grupos familiares de 3 o 4 integrantes. Piensa en que en Chile, a diferencia de lo que ustedes tienen allá, acá la mayor parte de la educación no es gratuita, tiene que ser pagada. Pese a que se ha avanzado en cierta gratuidad, hay un modelo de educación que exige que mucha gente siga pagando, tanto en los estudios secundarios y básicos como los estudios universitarios. Entonces, es una sociedad que requiere una cirugía mayor, por así decirlo, si estuviéramos hablando en términos médicos de qué es lo que esta sociedad requiere. Claro, y es un momento muy especial, no solo del mundo, sino de nuestro continente, y eso también me imagino que se charla en las calles, entre ustedes, cuando se juntan, cuando pueden hablar con algún amigo, amiga, cuando están analizando la situación, o sea, realmente Ecuador, Honduras, este año también fue Puerto Rico, hubo movimientos muy importantes, y en contracara, si se quiere, Brasil, porque Brasil, ni bien asumió Bolsonaro, hubo una serie de redadas súper violentas, pero en algún punto hoy Brasil ya quedó, casi no se habla, no sé si por la problemática, más allá de lo terrible que está pasando en el Amazonas, pero digamos, no hay tantas filmaciones, si se quiere, o tantas noticias como lo que está pasando en Chile, cuando, si nos ponemos a pensar, probablemente sea similar lo que esté pasando, tal vez en lugares donde no haya celular. Sí, yo creo que todos los lugares que tú mencionaste con sus reacciones es una tendencia que se ha dado, pero yo creo que también es una tendencia a nivel más macro, es decir, en distintos continentes. Lo que pasa es que quizás no tienen este nivel de expresiones que hemos visto en Sudamérica o en Latinoamérica, pero yo creo que hay una tendencia a aparecer en distintos lugares del planeta ciertos gobiernos, ciertas apariciones donde la derecha o el fascismo, así de golpe, como lo mencionan algunos, ha ido tomando poder. Tenemos que ver todo lo que está pasando en Europa con ciertas apariciones o cómo se han enfrentado ciertas temáticas de migratorias, donde tú ves que los nacionalismos o estas miradas un poco de bastante racistas también aparecen y quizás no tienen, como digo yo, estas expresiones de descontento popular como las que hemos vivido acá, o tenemos también toda la crisis que se está viviendo en España con el tema del independentismo catalán. Yo creo que hay sobre el mundo y sobre distintos continentes una serie de expresiones que tienen que ver como una forma de reaccionar a ciertos comportamientos y a ciertos modelos de control y de poder que empiezan a tomar fuerza y que nos hacen ver con un poco de cómo se llama, de temor o de alerta de cómo se puede seguir avanzando en ciertas cosas que requieren cambios para que la vida finalmente de cómo se llama, de los pueblos sea sana, sea en equilibrio también que tengan que ver con la naturaleza, porque también desde ahí nos están llegando señales de que el planeta no va avanzando de acuerdo a lo que se requiere para preservar la vida en este espacio que habitamos. Entonces, yo creo que cada cierto tiempo vamos a seguir viendo explosiones como de descontento y de malestar, como las que hoy día estamos viviendo los chilenos, pero que las veíamos y las mirábamos como con un poco de envidia cuando ustedes como argentinos también las vivieron, es decir, la experiencia de ustedes de los últimos 20 años respecto de los gobiernos que han tenido o más años que hacia atrás, también es una historia que está marcada por ciertos momentos en los cuales el pueblo argentino ha sido capaz de llevar a sus gobernantes al extremo de tener que salir arrancándose desde un palacio de gobierno y poniendo en cuestión un poco ciertas prácticas y ciertas políticas de accionar. Pero yo también pensaba que esto no es un tema tampoco de los últimos 30 años en Chile o 40 años en Argentina o 20 y tantos años en Ecuador, sino que es un tema que estos países y estas sociedades arrastran quizás desde mucho tiempo atrás, con modelos de dominación y de poder, donde los que han mandado siempre han sido los que han tenido el poder económico principalmente y los que han definido cómo tienen que ser quienes gobiernan, cómo tienen que ser las leyes que subyuguen o que controlen a estas hoy día masas que se están movilizando y que están queriendo reaccionar eso, a esas estructuras. Entonces yo creo que son temas bien de fondo, que se arrastran por años, que tienen expresiones cada cierto tiempo y que vamos a seguir viendo, y que lo que tenemos que hacer es ver cómo los que todavía estamos activos en estos escenarios podemos lograr que se canalicen y que se conduzcan a cosas que sean positivas para el mayor número de habitantes de nuestros respectivos países. Ojalá que lo más pronto que sea posible se normalice la situación, al menos del día a día, de ustedes allá en Chile, porque como bien lo explicaste, acá hay un montón de cuestiones de fondo que van a llevar tiempo, pero en algún punto tiene que haber una inflexión, y esperemos que sea pronto, sobre todo que se corten la cuestión del toque de queda y esta cuestión de estos militares y pacos sumamente violentos, casi con carta franca. Nosotros desde acá, nuestra ministra Patricia Bullrich, obviamente no es que le parece bien, pero es una postura muy similar la que toma en otro punto, pero es una política similar la que está queriendo llevar adelante acá también. En ciertos puntos a nosotros nos han fusilado pibes este año. Acabamos de hablar con una madre, pues ya. Sí, acabamos de hablar con una madre que apareció ahorcado sobre el hermano, en realidad. Sí, el hermano, perdón. La llama a la comisaría a ir a buscar al hermano y de repente se encuentra con un cuerpo. Estamos, como me parece decís vos, con una derecha súper súper fuerte. Esto, dentro de algunas fuerzas, desata lo peor de sí. Nosotros estaremos acá para contenerlos, para decir acá estamos. Y para comunicar, ¿no? Que es lo que hacemos, y te agradezco por estas horas estar ahí pendientes. Se nos dificultó un poco la llamada, pero hemos podido charlar. Sí, no, muchas gracias por la posibilidad que me dan ustedes de estar en contacto, de compartir esto desde acá, de cruzar un poco la cordillera y compartir estas miradas que no son comunes, que hoy día nos toca vivir a nosotros, que mañana les puede tocar vivir ustedes, o que ya han vivido anteriormente, o que puede estar enfrentando otro país, y estoy aquí a la disposición. Cuando ustedes quieran, podemos volver a conversar, podemos ver cómo se sigue desarrollando esto acá en Chile, y podemos volver a tener otro contacto de conversación, que ojalá, como tú señalas, sea ya con un escenario un poco más calmo y con no tanta violencia ni represión desde el Estado, que es lo que hemos vivido y que es lo que estamos tratando también de denunciar desde distintas organizaciones que estamos vinculados a estas temáticas, porque es lo que más nos preocupa. Es decir, aquellos que ya tenemos varios años en el cuerpo, sabemos lo que significa un militar en las calles, sabemos lo que significan centros de desaparición de personas, y es distinto, como decías tú, el escenario actual, pero no queremos que ningún joven más viva la que ya se vivió, y no queremos que este número, que es una cifra, pero que no es una cifra, sino que son personas, son identidades, son historias de vida. Cuando decimos que hay 18 o 19 muertos, no queremos ninguna muerte más ya en este país. Entonces, ojalá cuando volvamos a conversar, si es que podemos tener la posibilidad de volver a hacerlo, sea como en otro escenario, con otra capacidad de reflexión, y no enfrentados a una situación tan violenta como la actual. Así lo esperamos. Abrazo grande. Gracias por cruzar la cordillera. Parece que estaríamos acá al lado charlando. Te mando un abrazo muy muy grande y hablamos pronto. Cuídense, y un gusto poder compartir con ustedes, y cualquier cosa que necesiten de acá de Chile, estamos a vuestra disposición.